con ansias y fe de rozar tus manos, de verte nacer, de oír tus latidos tan cerca de mí. Pero el cielo tenía otros planes ahí. Colgadas, sin abrigo y sin amor.